La sangre tiene razones que hacen engordar las venas. Pena sobre pena y pena hacen que uno pegue el grito. La arena es un puñadito, pero hay montañas de arena. Charco de arena, territorio posible. Sácate la zapatilla. Ay, gracias, porque me está apretando una uña. ¿Qué, Juanete? No. ¿No te cortaste las uñas? No, ¿sabes que no? No va por ese lado. Ajá. Con el correr del tiempo, la uña chiquita del pie se me esconde abajo del otro dedo. ¿Por qué? Como la garra de Juárez. ¿Cómo? Me duele. Como la garra de un gatito. ¿Cómo se te va curvando? ¿Qué impresión me da? No, es nada del otro mundo. Porque yo en mi cabeza armé una imagen como tipo... No es un pie de persona adulta mayor. Eso. Pero además tipo como en garra. No, tan solo es como... Habría que hablar con Nico, algo de Eutonia, en donde... Es como si... Gira. Se me esconde. De pronto tengo cuatro dedos en el pie. Se te esconde el dedo entero. Se me va el dedito para abajo. Amiga, y eso hace que me duele. Eso es una señal. No sé qué me está queriendo decir ese dedito. Es una señal. A veces empiezan a desviar los dedos. Ya tenemos una edad donde pueden aparecer antes, pero si tenés dolor y se te va como... metiendo para abajo, va cambiando. Yo no quiero dar un diagnóstico temprano, ni mucho menos, ni quiero googlear porque va a salir lo peor, ya lo sabemos. No, pasa que me tengo que amputar el pie para el buscador. Sí, claro. ¿Pero qué sugerís? No, a veces, no, pero si ya fuiste y te lo hiciste ver, o que te diga la persona que sale, no te voy a decir yo desde puro chamullo. No, a mí se me ocurre como a veces, tipo, recomiendan posicionarlo. Para no dejar que tome esa postura viciosa y se te vaya para abajo y ahí se te acostumbre y te cambie todo, punto de apoyo, todo. Si alguien está escuchando que sabe, que diga si estoy diciendo cualquiera o no, posicionarlo. Y viste como que hay cositas, hay tipo ferulitas, hay cositas que van apareciendo. Tengo que preocuparme por eso mismo. Te vas a la ortopedia. Sí. ¿Y cuánto calzas? ¿No será que estás usando zapato chico? No, porque no es que la punta del dedo... Es el chiquitito. El chiquitito. Ah. Y no es que me aprieta de angostura. Es que se me esconde un dedo. Es raro, es como extraño, es como que... Y fui por primera vez en estos largos años, décadas, a consultar a un especialista que para ¿El dedos mí... de pie? Claro, la podóloga. La podóloga. Ay, la otra cual. Boedo es muy divino. Meri dice, sí, la tenés a esa, Boedo y Belgrano. Local chiquitito, muy claro, de barrio. Claro, son locales pequeños dos de barrio. Dos señoras y vos pasás y está tipo tiqui, tiqui, tiqui y le charla. Si querés te acompaño, digo, ya pues. Fui porque era como, che, tengo que hacer, vamos a chusmear esto, algo está haciendo ruido, como, y después vemos... Como tener esa vista, siempre, viste, tengo esa, como vamos a ver por este lado y después vamos a ver también por el otro. Y sí, me dijo como, y bueno, sí, pero ¿cuántos años tenés? Y bueno, hay que empezar a darle bola a los pies, hay que empezar a querer los pies, me dijo. Desde antes hay que quererlos. Claro, pero yo los quiero, viste, pero si los quiero. Si los quiero. Bueno, hay que masajear y que tú. Y también me dijo, te va a empezar, si no te va a cambiar el pie de apoyo. O sea, como el que punto. Te cambia el punto de apoyo. Y claro. Entonces como que hay que atender... que con el tiempo podés ir cambiando la manera de caminar. Así que bueno, tenés que ser más consciente en como ya que registraste, como en mayor registro en ubicarlo. ¿Me explico? Como no naturalizar y que se te acostumbre que el dedito se te esconda, sino como tener ese registro de la postura, digamos, de sentir la postura. Qué linda, ya me parece que ya entramos en una edad de salidas de repente, bueno, ¿qué necesitas una férula? ¿Cuándo podés? Hacemos un sorteo semanal. Te acompaño a la ortopedia y miramos férulas. Me acordé de una frase de Frida Kahlo que dice, ¿para qué quiero pies si tengo alas para volar? los quiero igual. Claro, para tener los pies sobre la tierra cada tanto. Que me cuesta. Con un buen apoyo. Yo creo que tiene más alitas que pies. Claro, por eso mismo. O sea, ya los empiezo a perder ahora que debo estar más o menos promediando la mitad. Es un montón. Entre esa y la conversación previa de la torta de los 80 golpes, ya estamos denotando, ¿no? Como una edad con el cafecito a la mañana. Yo tengo cafecito porque, ¿saben que esta casita con parlantes tiene la puerta abierta? Hay un montón de gente llegando al auditorio. Recién si venían escuchando La Tribu, saben que hay un encuentro de radios en cárceles aquí en nuestra casita con parlantes. Y me ofrecieron un cafecito y dije que sí. Y agarraste viaje. Y lo que no entiendo, gracias a Pasadas por dejar tres porciones de esta torta de manzana, seguramente. Oh, no sé si fue como que, bueno, nos sumamos, cumplió años alguien y no nos entramos. Ah, no, bueno, dejaron la tortita de manzana para arrancar. ¿Qué? Eso es como... Es lo que vos decís, como que hay temas de conversación que ya nos están invadiendo. Ya están. Ya están ya dando están en la cotidianidad. Ya están dando muchas señales. La torta de 80. ¿Por qué estamos creciendo? La torta de 80 golpes. Ni digan eso, que están creciendo, porque si no, yo ya estoy en el. Crecida. Ya han crecido. Ya han crecido. Doce minutos pasan de las 9 de la mañana de este 4 de octubre. En la ciudad de Buenos Aires hay 15 grados. Les vamos a acompañar hasta las 11 de la mañana en esta casita con parlantes. Vamos a hablar sobre la Feria del Libro y la cultura cubana. Y también tenemos una conexión con Uruguay y mucha información más. Ya no manda. Tirana, ya no manda. Ya no manda, hace Mel Muniz. Esa tirana ya no manda. Que alguien la pare. Tirana se va. Que alguien le avise. Tirana se va. A esa tirana yo le voy a dar katana. Que alguien la pare. Tirana se va. Que alguien le avise. Tirana se va. A esa tirana yo le voy a dar katana. Me levanto a la mañana, derechito pa'l café. Ya siento a esa tirana susurrándome qué hacer. Con tu rabia, esta tirana ya no manda. Con rabia y con frenesí ya no manda. Esta tirana ya no manda. En medio de un charco, paisaje. Charco. Que hace parecer imposible la actividad humana. Sin embargo. La Lofca Yunao denuncia nueva causa en su contra por defender las nacientes del río Chubut. La Lofca Cayunao denuncia que la Oficina Judicial 3, Circunscripción de Bariloche, Río Negro, les notificó de una nueva imputación penal en su contra por parte de Hugo Alberto Barauzzi por usurpación y hurto impulsada por el juez Maximiliano Víctor Hugo Ganga Rosa, por la cual tienen que asistir a una audiencia este viernes 6 de octubre bajo apercibimiento de que se les dicte captura en caso de no presentarse. El testaferro Hugo Alberto Barauzzi nos denuncia y le exige a la justicia el desalojo de quienes resistimos en el territorio. Esta nueva causa es por la defensa. El verano pasado de las nacientes del río Chubut, hace unas semanas informábamos sobre la desestimación de la denuncia que habíamos hecho por el robo en el puesto de Venada. La justicia, siempre parcial y racista, archiva nuestras denuncias y a la vez da curso a una causa penal profundizando el amparo de los capitales privados, denuncia la familia mapuche que lucha contra el avance privatizador de capitales cuatares en las altas cumbres del Cerro Carreras, donde existe un glaciar y naciente de 5 ríos, entre ellos el río Chubut. Presentarán el libro Recuperación de Tierras de Guernica, experiencias y perspectivas desde el trabajo social. Presentarán en el libro Recuperación de Tierras de Guernica, experiencia y perspectivas desde el trabajo social. El libro, escrito por Yamila Rodríguez Alagastino de la FOL y Paula Delfino, se presentará este 7 de octubre a las 17:30 horas en la histórica sede del CERPAC. Es un aporte para entender cómo fue el proceso de organización comunitaria para que miles de familias recuperen tierras en Guernica, con urbano bonaerense a casi 3 años del desalojo. Así como abrir el debate en torno a la responsabilidad del Estado y la intervención de profesionales en conflictos por la tierra y la vivienda. Nuestra dedicatoria se da hacia quienes aportaron de manera territorial, política, la autoorganización, a quienes han implicado y han acercado sus saberes y principalmente a las vecinas que han tenido, por un lado, su primera experiencia de recuperación y organizativa, principalmente y autoorganizativa, comentó Yamila. Docentes bonaerenses paran por 48 horas y movilizan en diferentes distritos con la participación de casi 5.000 docentes mediante mandatos de escuelas de 22 distritos y con más de 200 conectados virtualmente durante el último encuentro provincial docente. Los consejos ejecutivos seccionales de las conducciones multicolor de SUTEBA votaron llevar adelante un paro por 48 horas con movilizaciones distritales desde ayer martes 3 hasta hoy miércoles 4 de octubre, coincidiendo con la jornada de lucha de AT Sur y AT Almirante Brown, presidente Perón. La medida de lucha es en reclamo de la reapertura de las paritarias, un salario igual a la canasta familiar en el cargo de preceptor, indexado mensualmente por inflación, en defensa de la escuela pública y gratuita y en defensa de una educación sexual integral, laica, científica y con perspectiva de género, y no a las escuelas voucher ni a la privatización del sistema educativo, entre otras demandas. En este marco denuncian que la Dirección General de Escuelas intenta negar el derecho a huelga mediante un informe de prensa. Un nuevo atlanticazo se une con la fuerza del océano. Desde Ghana, África Central, zarpó hacia Mar del Plata el buque BGP Prospector para realizar tareas de exploración petrolera offshore en la cuenca argentina norte, a 300 kilómetros de las costas atlánticas de la provincia de Buenos Aires. Es por ello que las organizaciones ambientalistas reunidas en la red de comunidades costeras y las asambleas por un mar libre de petroleras desde Ushuaia hasta Buenos Aires convocan hoy 4 de octubre a un nuevo atlanticazo en diferentes puntos del país para frenar la exploración sísmica. En Mar del Plata, la concentración será a las 17 horas en la Rambla Los Lobos. En Cava, marcharán desde Congreso hacia la Casa de la Provincia de Buenos Aires a las 17 horas. Compartimos las palabras de integrantes de la coordinadora Basta de Falsas Soluciones, organización que acompaña el Atlanticazo. Este 4 de octubre, en el marco de un nuevo Atlanticazo, nos encontramos a las 17 horas en el Congreso de la Nación para movilizar hasta la Casa de la Provincia de Buenos Aires junto a la coordinadora Basta de Falsas Soluciones, quien acompaña a todas las asambleas que a lo largo del país salen en acciones para decir que las petroleras en el mar no tienen licencia social. No pasarán. Mar libre de petroleras. Pueden en las redes de la coordinadora obtener toda la información de los puntos de acción en todo el país. 21 minutos pasan de las 9 de la mañana de este 4 de octubre. Hay 15 grados en la ciudad de Buenos Aires. La humedad es del 74%, una máxima de 20 grados para el día de hoy. Nuestros delfines están celestes porque tampoco quieren petróleo en nuestro mar. Mimi Maura hace Dime Sí. Dime sí, la luz en tu ventana dice no, no mires, porque ahora estás pensando en el devenir de las vidas pasadas y el amor que das es el que recibiste día la canción y fue una mentira tan perfecta. Ahora que el tiempo ya pasó, sabemos quién fue el otro, el que quebró la dime sí, campanas suenan siempre que tu nombre está escrito con las letras de la tempestad que va mirando al mundo con su resplandor de grises y violetas que no son la flor. Pedazos de alma de los que no están son sombras de la noche más brutal. Ya no están fuera de toda realidad. Entre cenizas ahora que el tiempo ya pasó, sabemos quién fue el otro, el que quebró la soledad. We'll be right back. El secreto para que esto funcione es que vos puedas hablar con total libertad. Puedas hablar. Y lo más importante, que no te dejes venir abajo. Sótano nunca. Sótano, siempre terraza, sótano. terraza. Veintiséis minutos pasan de las 9 de la mañana de este 4 de octubre. Estamos en vivo aquí en FM La Tribu, en Charco de Arena, y es momento de sorteo, ¿no? Es momento de anunciar este sorteo semanal para ganarse un par de entradas para ir a ver a Arteria La Revancha, una obra de teatro de una compañerita tribal que supo manejar los controles de Charco de Arena. Para este fin de semana. Uh-huh. La verdad, a mí me encantó la propuesta, porque la obra, esta Arteria La Revancha, lo que plantea es un poco como revisar este vínculo con la tecnología. Es una obra que surgió en la pandemia, de modo digital, cuando estábamos demasiado mediatizados por las pantallas, y hoy La Revancha es que va a ser presencial. Se estrena este domingo y tenemos un par de entradas para sortear. No tan fácil. No, tenés que contarnos cómo te vinculas de manera sensible con la tecnología. Quiero escuchar a Vani. Yo ya lo conté. Lo conté el mismo lunes, y lo que dije era que utilizaba el mail al estilo Albertina Carri y Esther Díaz para escribirme cartas con gente que quiero. Entonces, de repente, lo he hecho con varias personas. Tengo a una amiga media como abandonada en ese punto, pero con alguien que vive acá en Capital y que no veo casi nunca, pero que quiero mucho. Con una amiga que vive en Bariloche, con otra que vive en Chile, de hacer eso, como de repente escribir un mail largo y extenso contándole lo que me va pasando, hasta por ahí describiendo momentos y escenas de ahí, in situ, y enviarlo, y después como esta cosa de ahí, tendré la respuesta, no tendré la respuesta, y también manejar un poco la ansiedad, porque a veces la gente la cuelga un poco más en tomarse un tiempo para escribir. Exactamente. ¿Saben qué? No tenemos participaciones. Pero las tendremos. Las tendremos probablemente. Se pueden comunicar. Buscan el posteo en nuestras redes sociales, que nos encuentran como Charco de Arena, y ahí pueden hacer el comentario, o directamente pueden mandar un audio o un WhatsApp al WhatsApp tribal, que es 11-31-26-0-88-7. Muy bien. Cada vez mejor estoy para decirlo. Sí, ya no tenemos casi que ni pensarlo. No, igual me da como un cosito, me trabo ahí en el medio. Hice una vinculación amorosa con la tecnología y participé en el Instagram de Charco de Arena diciendo: participen, que hoy es miércoles y se sortea el viernes. Muy bien. A ver si hay más. Si hay más participaciones. Igual también sabemos que sobre el final generalmente empiezan a agitar, pero es una linda propuesta para este viernes 6 de octubre a las... ¿A qué hora era? 7 de la tarde. ¿Y dónde? ¿En qué teatro? En el teatro Arroba. Se llama Área 623, sí. Que queda en Pasco 623. Es perfecto. Un planazo antidomingo. Uh-huh. Es un domingo, si no, otra vez fumarme este debate. No, me voy al teatro, después me como algo rico. Chau, planteo otro domingo. Un domingo diferente, que no esté mediado directamente por las pantallas, sino en una presencialidad amorosa donde discutamos en este sentido, ¿no? Como... Y además la manera de participar puede ser amorosa, porque vos pensás en una persona, entonces te vinculás con la tecnología haciendo un comentario en el posteo del sorteo, y después vas, ganás, y vas y sorprendés a esa persona y le decís, no se lo decís en persona, le mandás un WhatsApp o le mandás un mail o le mandás un mensaje, si querés, por Instagram, y le decís: hola, ¿qué tal? Te quiero invitar al teatro. Exacto. ¡Ah, qué lindo! Bueno, participen hasta el viernes. Este tipo 11 menos cuarto, hay tiempo para ir al teatro a ver La Revancha. Mochi hace Urano. Puedo sentir que hoy andas por acá, y sobre todo que nunca te fuiste. Cuando te dije de hablar con la mente, era en serio, era en serio.

derecho al futuro. Unión por la Patria. Rubén Sleiman, Noelia Saavedra. Candidatos a diputados provinciales, Provincia de Buenos Aires, primera sección electoral, lista 134. Espacio asignado por la Dirección Nacional Electoral. ¿Estás cansada de esta eterna incertidumbre económica? Yo también. Y para terminarla de una buena vez, tengo una receta infalible. Agarrás doble chis, 24 sal con banana en la cuandeta, y te metás con todas las chis y te metes con las sacas. Y si querés ver una república pujante, aplastante, arrasadora, pero amorosa, ya sabés. En octubre, Diego Scarnelli. Love you. Espacio cedido por la Dirección Nacional Electoral. Los argentinos ya nos dimos cuenta que hacer una Argentina distinta es imposible con los mismos de siempre. Venegas Lynch, candidato a diputado nacional por Buenos Aires. Milei, candidato a presidente de la Nación. Lista 135. AgenciaTierraViva.com.ar. Noticias del campo que produce alimentos. Trabajar la tierra es libertad y sobre todo garantía de un futuro más digno y sano para todos y todas. Agroecología, agronegocio, extractivismo, territorios, alimentación, crisis climática. Tenemos la posibilidad de reconstruir nuevos antiguos modelos productivos. AgenciaTierraViva.com.ar. Seguinos en Instagram, Twitter y Facebook. Fin de espacio publicitario. ...88.7... En lugar de sentirnos mal, en lugar de no poder, en lugar de rendirse, en ese lugar, hacer aparecer lo imposible. La tribu, el sonido del deseo. Encendida. Hoy vieron qué curioso, hoy no vi a nadie de la CGT. O yo no me puse los anteojos. ¿Dónde está la CGT? Está que no se ve. Charco de arena. Minutos pasan de las 9 de la mañana. Estamos aquí en FM La Tribu en vivo con una casa llena de personas porque está por comenzar este encuentro de radios en las cárceles que se va a transmitir en vivo por el canal de YouTube de La Tribu. Usando la tecnología van a poder ver las conversaciones, escucharlas y verlas en el streaming de FM La Tribu. Para quienes les interese todo el trabajo que se realiza dentro de los muros, pero para salir de esos muros del encierro por los derechos de las personas privadas de su libertad. Así que hoy esta casita está llena de personas, ¿no? La inscripción ya está cerrada porque el cupo ya quedó completito, por eso la invitación a que puedan ingresar al canal de YouTube de FM La Tribu y poder ver todas las ponencias y las participaciones, que arranca ahora a partir de las 10 de la mañana. Y después van a quedar subidas, así que para aquellas personas de que, no sé, tengan que estar lamentablemente en una oficina o algo por el estilo y les interese escuchar y ser parte de una u otra forma de estas jornadas, pueden ingresar el fin de semana o el día que tengan tiempo a escuchar todas las ponencias. Sí, sabes que a partir de las 10 es la conferencia de prensa, pero después va a seguir con una charla hermosa sobre derechos y comunicación. Va a haber un montón de panelistas. Es sumamente variada la programación del día de hoy. Sí, totalmente. Tengo una participación en el sorteo. Nos escribió Anto y dice: buenas, una forma de vincularme sensiblemente con la tecnología es escuchar con mi hijo Dante cuentos narrados por mi amiga Isabel a través de Espacios Libres, hermosa biblioteca en San Andrés. Nos da un datito también, ¿no? Gracias, Santo, ya estás participando por estas dos entradas para ir al teatro el domingo. Tenemos otra participación que nos llega del sur de Buenos Aires. Es la radio participante Ampi, que nos dice esto. Hola, Charco de Arena. Hola. Hola, buen día. ¿Cómo están? Bueno, después de la lluvia, un verdor hermoso. Acá las estoy escuchando mientras hago una sopa de zapallo espagueti agroecológico. ¡Wow! Y sí, la tecnología es un montón de parte de nuestra sensibilidad, me parece. Escuchamos música, escuchamos radio, creamos también música, también creamos radio, creamos redes. Es un montón y está bien, está bueno que sea una herramienta para esto. Bueno, eso, un montón de flores hay acá. Les mando un abrazo fuerte, las escucho, las siento en diferentes horarios. A veces es la noche y las estoy escuchando y es como que tengo un remolino de sensaciones. Eso, de climas, de horarios, de luces y sombras. Abrazo fuerte, espero que pronto sea presencial. Y bueno, si gana las entradas, por ahí se puede venir hasta el teatro. Gracias, Ampi, por esas palabras. Gracias por estar ahí del otro lado a cualquier hora, que eso te lo permite la tecnología, ¿no? Exacto. Esa es la parte linda de también tener los programas disponibles, ¿no? Que podamos publicarlos y que queden ahí eternizados. Che, volviendo a la programación de las jornadas, porque me quedé leyendo un poquitito, está la de Derecho y Comunicación ahora a las 11 de la mañana. Después quédense de última, que les quede ahí de fondo, porque a las 12 y media está ¿Qué será de la radio en las cárceles? Una mirada al futuro. A la 1:30 hay un programa especial al aire de La Tribu, conducido por gente de Radio Mosquito y por parte de la Defensoría del Público. Así que si quieren ingresar igual a las redes sociales de FM La Tribu para enterarse bien todas las ponencias y los horarios, están disponibles. Si no, ya saben, ponen el canal de YouTube de La Tribu y ahí que les quede de compañía para poder escuchar durante la mañana. Sí, que además también es internacionalista, ¿no? No está solo pensado en nuestro territorio, sino que va a haber panelistas de Ecuador, de Uruguay, de Estados Unidos. Es como que tiene una perspectiva que aborda mucho más de las radios en cárceles acá en Argentina. Totalmente. Así que, bueno, aquí seguimos en el aire de La Tribu. Estábamos intentando comunicarnos con Uruguay. Por ahí lo hacemos un poquito más tarde, porque parece que en Uruguay también hay mucho tránsito y autos. Hay mucho tránsito y autos. Sí, y está ahí trabada con el tránsito nuestra compañera. En una trancadera, dijo, así es. Bueno, de la trancadera nos vamos a la música, ¿no? Quebrada Queer. Quebrada Queer hace auténtica. Uma gata que levanta todo dia sem tempo pra perrecagem. Não sabe quanto tempo tem, não espera ninguém. Se gosta ou não gosta, sua opinião de nada vale. Coragem, pra bater de frente tem que ter linguagem. De rua, pele escura, na madruga, malandragem. Não força na dela, que ela não faz novela. Papo reto, sem massagem, que ela não faz personagem. Sabe onde encontrar ela mais tarde. Final de semana ela vai estar no baile. O DJ toca ou ela perde. Difícil não fazer a sua vontade. Ela dança de tudo, ela canta de todas. São tantas das suas habilidades. Do reggae pro rap, balança no hat. Do funk, mensagem pro funk, putaria, sexo selvagem. Ela foge, mas não promete o que não pode. Então esquece, ela sabe do valor que ela tem. Até hoje não achou ninguém que chega ao nível que ela pede. Ela pode, mas não promete o que não pode. Então esquece, ela segue apaixonada pela vida. E sua prioridade é trampo, ponto do busão é sete. Gostosa, temida, tirana, bandida. Sabe que em frente ao espelho existe o mesmo problema da vida. Hoje ela quer se jogar, tá servindo mais do que o prato do dia. Gostosa, temida, tirana, bandida. Na nossa quebrada preferida, disso ela tá ligada. Gerar na fuga dos B.O. Que assusta mais pra dar a bala. Sabe que por todos ela é querida, mas também ciente que é preterida. Só por existir militar, milita. E sem sorrisinho ela intimida. Quando ela jogar assim cê vai perder o arte. A cata não tá pra brincadeira, abelha hacker. Eu que fico pousado, eu que fico pousado, eu que fico pousado, eu. Quando ela jogar assim cê vai perder o arte. A cata não tá pra brincadeira, abelha hacker. Eu que fico pousado, eu que fico pousado, eu que fico pousado, ela sai no portão, cabelo amarrado, shortinho rasgado, calor de lascar. Já colou lá na deck, sacou mais um combo, tipo esse com gelo de maracujá. Trampou as amigas, acendeu a paga, essa bunda balança pra lá e pra cá. Baile na casa dela, caixa na calçada, só vim pra saber na gata dançar. Ela sempre quer mais, e é o que ela merece por ter que lidar todo dia. Um olhar perrequeiro frustrado, quando anda nem olha pro lado. Preferia acender seu cigarro, sua beleza é de fita. Tu sabe que a postura exalta seu queixo pro alto. La radio, la tribu, me re molesta, mamá. No quiero escucharla más, cuando estoy llorando no la quiero escuchar, ni una vez, mamá. Charco de arena. Minutos pasan de las 9 de la mañana, seguimos aquí en FM La Tribu, en Charco de Arena, construyendo territorios posibles, y nos vamos al territorio de la memoria, al territorio de la búsqueda de los nietos y nietas de la última dictadura genocida, con este radioteatro realizado por Ubaití, la cooperativa Ubaití, compas de aquí, de La Tribu, que imaginaron un futuro, ¿no? Imaginaron estar en el 2027 y hablar del índice de bisabuelidad. Sabemos que existe el índice de abuelidad, que vos te podés hacer un estudio que dé si sos o no nieto, nieta de una persona. Entonces aquí imaginaron el de bisabuelidad porque siguen pasando los años, siguen faltando nietos, nietas, nietes. Entonces esta recreación, este radioteatro apunta por ahí a otra generación, ¿no? Para quienes no escucharon, estamos por entrega, ¿no? Como se hacía antes en las revistas, estamos entregando por semana uno de estos episodios. Vamos por el episodio 6, que tiene que ver con, yo creo que ya llegó Zoé a abuelas, le pidió una amiga, habló con la mamá le dijo que está separada del papá, entonces que no quiere meterse, pero le parece bien que su hija vaya a abuelas, fue a abuelas, conversó, en abuelas le dijeron que tenga paciencia, que esto es algo que es una investigación que surge por esta presentación espontánea de las personas, pero lleva un tiempo hasta que se hacen los análisis y todo. Así que vamos a ver cómo sigue esta historia de Zoé bisnieta. Nos volvemos a encontrar para dar a conocer la resolución de un nuevo caso. Junto a las abuelas de Plaza de Mayo, ayudará a reconstruir su historia e identidad. Serán protagonistas de sanar parte de la historia de nuestro país que aún duele. Una nueva Zoé, bisnieta. Episodio 6. ¿Habré hecho bien? ¿Y Increíble, Zoé, qué bueno. Después de todo lo que pasó, llegamos a esto. Ay, te felicito, amiga. Ahora, a relajarse, a esperar. Ay, pero no puedo creer cómo te animaste. A mí me hubiera costado tanto. Te súper admiro, sos re genio. Ay, no sé. ¿Habré hecho bien? No, ahora estoy llena de dudas. Tengo el cuerpo todo duro. No sé, estoy como todavía temblando. ¿Pero por qué? ¿Te trataron mal en Abuelas? No, súper bien, no es eso. Arriba, amiga. Tenemos que esperar nomás, ser pacientes, que todo lleva su tiempo. Sí, ya sé, pero no, yo no sé si sé bien, tal vez me apuré, tendría que haber esperado más, hablar mejor con mi viejo del tema. Pero, ¿cuánto más ibas a esperar? No podías quedarte toda tu vida con la duda, si no sos, si no se da. Bueno, te sacaste una mochila encima, y si llega a darse, si llegás a ser, imagínate lo que te arrepentirías de demorarte más y seguir viviendo en una mentira. Con esas cosas no se puede perder el tiempo, Zoé. Sí, ya sé, lo sé, amiga, pero esto me va a traer más quilombo con mi viejo y no quiero. Ni en pedo es algo que quiero pelearme con él. No quiero, tendré 1000 agarradas, nuestros enojos. Pero yo lo quiero mucho a mi papá, ¿entendés? Sí, ¿cómo no te voy a entender? Pero en realidad con esto, vos... Sí, pero... Esto para él siempre fue muy complicado. Por algo nunca pudo hacerlo, nunca se animó. Y yo no quiero generar problemas con su familia, con mi abuela. Ay, Zoé, no. Hiciste bien, amiga. Pensá que esto va a ser bueno para él. Es obvio que le va a costar, que va a traer sus problemas, pero después todo va a terminar bien. En algún punto lo estás liberando, le estás sacando la presión. Lo estás ayudando a sacarse ese peso que él no puede resolver. ¿Entendés? Sí, pero mi papá tiene sus tiempos y yo siento que lo estoy apurando. No. Lo estás ayudando. Es tu identidad. Y es su identidad. Su verdadera identidad. Va a poder conocer de dónde viene, quién es realmente. Lo estás ayudando a dar ese paso. En algún punto lo estás... ayudando y lo están dando juntes, a tu modo, claro. Ay, amiga, voy a hablar con mi vieja, con mi viejo, no sé, no puedo todavía. Habla con tu mamá y fíjate los tiempos y qué conviene. Tu vieja es re capa, tal vez ella te puede decir cómo y cuándo hablar con tu papá, pero es tu vida, es la posibilidad de conocer tu verdadera identidad. Vamos, amiga, para adelante. Ay. Gracias. Gracias por estar, por acompañarme, por bancarme. ¿Qué sería mi vida sin vos? Una nueva Zoe, bisnieta. Hay futuro con identidad. Subiendo alto a tomar mi camino, migrando como aves hacia un nuevo destino. Consigo desplazarme a través de las redes, buscando el origen de la energía mía que esta posee. Mis sentidos están listos y cómo no, las coordenadas están marcadas, ya fueron dadas, bro. Saliendo al mundo con varios propósitos, sobresale el instinto de no aferrarme a ningún sitio, no. Aquí me tienes de frente, mañana no, gozando cada momento como si fuera el último. Relatando mi historia con cada ritmo, hasta la victoria siempre hay a través de mí mismo. La propia verdad, volando con el ruido armónico de la ciudad, prodigioso como ver un verano boreal, tierra del fuego deleita con solo mirar,

charlas y lecturas de Selva Almada, Carmen Castillo, Albertina Carri, Alejandro Horowitz, Café Kioto, Juliana Fausto y más. Espacio de infancias, muestras, música en vivo, milonga y patio de comidas en una actividad autogestiva y popular, gratis y en la calle. Cuarta Feria del Libro de Flores, Salir al Cruce. Sábado 7 de octubre de 15 a 22 horas, Morón y Artigas. agenciatierraviva.com.ar Noticias del campo que produce alimentos. Trabajar la tierra es libertad y sobre todo garantía de un futuro más digno y sano para todos y todas. Agroecología, agronegocio, extractivismo, territorios, alimentación, crisis climática. Tenemos la posibilidad de reconstruir nuevos antiguos modelos productivos. agenciatierraviva.com.ar Seguinos en Instagram, Twitter y Facebook. Fin de espacio publicitario. FM 88.7. La falla como posibilidad. Lo colectivo como antídoto. La falla como posibilidad. Lo colectivo como antídoto. La tribu. La falla. Es el día. En medio de un charco. Paisaje. Charco. Que hace parecer imposible la actividad humana. Sin embargo, Milagro Sala será trasladada al Hospital Italiano de La Plata. El viaje, autorizado la semana pasada por el juez de ejecución penal, Carlos Catán, se realizará hoy y contará con la asistencia de médicos del Hospital Italiano de La Plata, donde Sala quedará internada. Tal como dispuso el juez, el traslado desde su domicilio, ubicado en el barrio Cuyaya, hasta la zona de embarque del aeropuerto Horacio Guzmán en Perico, estará a cargo del personal del Patronato de Liberados y Menores Encausados en Jujuy. Al llegar a La Plata, Sala será ingresada al Hospital Italiano, donde se le realizará una intervención quirúrgica. Según informó su entorno, permanecerá internada allí hasta que la institución le dé el alta definitiva. La familia Maldonado desmiente la candidata Bullrich. Quiero mandarle un abrazo grande a los gendarmes que fueron absueltos, acusadas sus familias y destruidas. En el colegio les gritaban asesinos cuando lo único que habían hecho era cumplir con la ley y con el deber, sostuvo Patricia Bullrich, postulante por Juntos por el Cambio en el primer debate entre candidatos y candidatas a la presidencia del pasado domingo en Santiago del Estero. Esta alocución era en réplica a Miriam Breckman, que le había interpelado aludiendo sus acciones como ministra de Seguridad de la gestión de Macri. Patricia Bullrich hablando de convivencia democrática. Y Santiago Maldonado y Rafael Nahuel asesinado por la espalda. Patricia Bullrich se equivoca y muchísimo. Todas sus políticas implican represión, sostuvo la postulante de izquierda. Rápidamente, Sergio Maldonado, hermano del joven que en 2017 permaneció desaparecido 78 días, hasta que su cuerpo fue hallado semisumergido en el río Chubut, en el mismo lugar donde sucesivos rastrillajes no lo habían encontrado, le respondió a la ex ministra. Sos una mentirosa, Patricia Bullrich. Los gendarmes no están absueltos, siguen imputados. ¿Cómo van a ser inocentes si todavía no hubo juicio? Vandalizaron un bachillerato popular con frases reivindicadoras de la última dictadura. Estudiantes y docentes del bachillerato popular Marieli Franco de Villa Lugano denunciaron este lunes que su sede fue vandalizada con frases alusivas a la última dictadura cívico-militar y remarcaron que sus expresiones tienen contenido de odio político y machista y de reivindicación a los genocidas. El centro educativo, ubicado en Guardia Nacional 2308 de la ciudad de Buenos Aires, apareció este domingo con pintadas en sus exteriores donde hay murales representativos de Eva Perón y de la vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner. Las imágenes de murales de Eva Perón y Cristina Kirchner fueron cubiertas con pintura negra, a lo que sumaron frases con alto contenido de odio político y machista y de reivindicación a genocidas, como puta, chorra, volvé, videla, precisó la entidad en el comunicado. Jujuy denuncian causas armadas contra docentes e integrantes del tercer Malón de la Paz. Mercedes Adriana Maidana, maestra indígena, junto a otros docentes y miembros de las comunidades del tercer Malón de la Paz, deben enfrentar una acusación por homicidio culposo. Esta causa que se abre es otro intento de persecución por parte de la justicia bajo la orden del gobernador Gerardo Morales en Jujuy. Una acusación tremenda y carente de toda verdad, para quienes lo único que hacen es defender los derechos frente a una reforma que claramente es inconstitucional. Esta acusación infundada tiene como único fin seguir amedrentando y persiguiendo a los que luchan, dice un comunicado. Por lo tanto, convocan a acompañar este jueves 5 de octubre a las 9 de la mañana a la sala de acusación, cita el Ministerio Público de la Acusación, calle Urquiza 462, oficina 22, en la capital de la provincia. Hostigamiento para la comunidad de Caspalá, que defiende un espacio comunitario. Ayer por la mañana, efectivos policiales de la provincia de Jujuy llegaron a la comunidad de Caspalá para desalojar la permanencia pacífica que iniciaron esta semana en defensa de la cancha comunitaria, donde el gobierno de Morales, junto con el comisario Apaza y la complicidad de la justicia, pretenden continuar con la obra de una escuela en ese lugar, a pesar de estar vigente el amparo de no innovar que frena cualquier trabajo de destrucción. Los integrantes de la comunidad fueron presionados a dejar la permanencia ante la presencia de los antigales. La situación rememoró los hechos ocurridos a fines de enero, cuando parte de un antigal, junto con restos arqueológicos que conformaban parte de la identidad de Caspalá, fueron arrasados por la maquinaria vial de la provincia. El conflicto inició en noviembre del 2022, cuando el gobierno de Jujuy, sin consulta ni consentimiento de la comunidad, avanzó en apropiarse de una histórica cancha de fútbol en un predio comunitario para la construcción de una institución pública. 8 minutos pasan de las 10 de la mañana, 13 grados 7 décimas la temperatura en Buenos Aires, una máxima de 20 grados para el día de hoy. Los delfines me están dando la espalda, pero creo que están celestes. Y para más información, fmlatribu.com/noticias. Y escuchamos a The Bongo Hop haciendo El Terrón. Todo un paisaje se refleja aquí. El atardecer trae su propia magia y la sultana llueve ver. Desde estas lindas montañas bonitas, llenas de color y de gente linda, solidaria y con sabor. Sabor, sabor, sabor, ay hermanita, te invito yo a ver la sultana y el encanto del terrón. Sabor, sabor, sabor. Bendito yo, debes vivir, debes soñar, cumple tus metas de sin descansar, da lo que tengas sin pensar, libera tu alma y déjala volar. Mi sabor en las tardes. cita hasta la loma, yo me voy, me voy, me voy, me voy, me voy. Si quieres pan, quieres calor, si quieres vida con buena intención, de ser feliz, de comprender, de darlo todo sin miedo a caer. Minutos pasan de las 10 de la mañana, seguimos aquí en FM La Tribu, en vivo, en Charco de Arena, construyendo territorios posibles. Decíamos que el territorio de esta casita con parlantes está muy nutrido de personas porque está por empezar este encuentro de radios en situación de encierro, y un compañero tribal que habitó muchos años esta mañana, le vamos a dar la bienvenida a Diego Esclier. Buen día. Hola, compañeras, qué lindo estar acá. Esta hora me suena, no sé por qué, hay una parte de mi cuerpo que se reactiva para poder estar ahí como prendido al dial del 88.7. Y los radioparticipantes también deben estar contentos de escucharte, ¿no? Bueno, un fuerte abrazo para todos y cada uno, entonces. ¿Qué te trae por esta casita con parlantes? Bueno, me trae, por un lado, este hermoso encuentro que se está armando, la primera conferencia latinoamericana de radios en contexto de encierro, escuchar la cárcel, este encuentro que ya venimos armando desde hace un tiempo, pensando desde hace un tiempo, gracias a también la iniciativa de una organización llamada Prison International Radio, que empezó a ver y a relevar todos los proyectos de comunicación en contexto de encierro que sucedían en Argentina, y nos ayudó a ver el potencial que había en todo eso, ¿no? Entonces, el año pasado hicieron una gira visitando varios de los proyectos que suceden de radios en distintas cárceles, y se empezó a pensar la posibilidad de este encuentro que hoy se realiza increíblemente, hoy acá en La Tribu, mañana en el CUD, en el Centro Universitario de Devoto, en la cárcel de Devoto. Así que estamos intercambiando y conociendo experiencias alucinantes, y viendo también, bueno, todas las falencias que nos encontramos en el camino y las dificultades para ver cómo ir sorteando obstáculos, cosas que sabemos hacer de todas nuestras prácticas. Bueno, y en este caso me toca estar un poco en representación de Radio Mosquito, que es la radio que funciona dentro del CUSAM, el Centro Universitario San Martín, que hoy está cumpliendo 15 años además. Lo están celebrando allí en José León Suárez, en la unidad penitenciaria 48. Y bueno, yo soy un poco docente, coordinador de ese espacio, y hoy tenemos la suerte, en un ratito, de estar compartiendo este encuentro con un compañero y una compañera liberados en los últimos años, que siguen siendo parte de Radio Mosquito en su libertad, siguen produciendo, y hoy van a estar acá Silvana Ortiz y Marianito. Silvana va a estar conduciendo conmigo un programa acá a la 1:30 de la tarde, un especial sobre este encuentro, y Mariano va a venir a rapear y a compartir un poco su experiencia musical también, así que imagínense lo que es haber conocido estudiantes, amigos que estaban presos, presas, y que hoy podemos compartir un espacio en libertad. Es como un sueño cumplido también. Diego, perdón. No, digo, mencionaste el potencial que tiene. ¿Cuál es el potencial que al menos vos le encontrás a la radio en las cárceles? Bueno, creo que en principio es como una obviedad y un lugar común, pero que no está mal repetir, que es ejercer el derecho a la comunicación que tienen todas las personas. Cabe destacar que una persona privada de libertad tiene una privación ambulatoria, pero no tiene una privación de poder ejercer el derecho a la comunicación, el derecho a una alimentación saludable, el derecho a la salud, todas cosas que se violan sistemáticamente en el sistema penitenciario argentino, en toda Latinoamérica podría arriesgar que eso es así. Uh-huh. Con lo cual, la radio me parece que funciona como un espacio de denuncias, por un lado, de poder visibilizar esos problemas y ponerlos en común. Y por otro, para muchas personas que han sido vulneradas durante muchos años en un montón de cuestiones de su salud mental, la radio también le genera la posibilidad de escucharse a sí mismos, ¿no? Me parece que ahí entramos en una dimensión de la radio bastante distinta a como la pensamos a veces quienes hacemos radio en una comunitaria o en una pública o en una privada, que estamos pensando todo el tiempo en una audiencia afuera, ¿no? En el oyente afuera. Y para una persona privada de libertad, con sus derechos vulnerados durante tanto tiempo, ya hablar encuentra un primer anillo de audiencia que es él mismo o ella misma, ¿no? El poder escucharse, escuchar una grabación y decir, ah, así hablo, así pienso, esto me está pasando. Eso genera un espejo en sus compañeros y compañeras y va permitiendo un segundo anillo de audiencia, que son los propios compañeros y compañeras de pabellón o de grupo de estudio en la universidad o en el secundario o en un taller artístico que hacen, y permitir escucharse entre ellos en un código que la radio permite, que el pabellón a veces no tiene. El pabellón tiene lógicas a veces, llamémosle, o más tumberas, o llenas de berretines, y cuestiones que tienen que ver con el sistema penitenciario, que habilita justamente y todo el tiempo está alimentando que no salgan de cierta condición de violencia, de ignorancia, de maltrato con el par. Y los espacios de educación y de comunicación y de arte lo que permiten justamente es ver al otro y a la otra en otro código, ¿no? Me parece que entonces ahí la radio tiene potenciales que incluso terminan bajando la violencia, bajando la posibilidad de reincidencia el día que recuperan la libertad. Ni hablar de la posibilidad de salidas laborales, de intercambios afuera cuando salen, que les da una herramienta que no tenían antes y que habilita un poco un futuro distinto, ¿no? Y la conexión con la temporalidad, ¿no? Como que los espacios de encierro siempre borran esta cuestión del tiempo, se empieza a entrar en una confusión de tiempo y espacio, justamente por no tener un contacto con el afuera y por de alienación también a nivel de pensamientos. Imagino que el proyecto, un proyecto radial o cualquier otro proyecto artístico que te mantiene la mente activa, que permite esta posibilidad de intercambio, de diálogo, de escucha, también es un cable a tierra y una conexión para tener registro del tiempo. Totalmente, bueno, es alucinante lo que decís, nunca lo había pensado en ese código, pero pasa muchas veces incluso con la posibilidad de una persona que sale al centro universitario, en el caso de San Martín, donde estoy yo como profe, salen a un lugar que tiene luz de día, digamos. Entonces, ya poder conectarse con un pastito, con entender que no es lo mismo la luz y el sonido, con el sol, con lo que se llega de la autopista que está cerca y demás, no es lo mismo poder hacer ese tránsito y recuperar esas nociones que no tenerlas y estar en un encierro permanente. Y esto no es nada menor también en un momento donde vuelven y se potencian tantos discursos punitivistas, ¿no? Sí, ayer escuchaba a Patricia Bullrich, tengo que moderar una mesa hoy que tiene que ver sobre la comunicación justamente, que vamos a estar con Miriam Lewin, con Macarena Hoffman del CELS y también con Claudia Cesaroni charlando este tema. Y ayer leía las declaraciones de Bullrich y sus promesas de campaña de cárceles a los Bukele, de quitarles la posibilidad de celulares a los penales donde está permitido el celular y demás. Y vos decís, bueno, tenemos para hacer dulce de leche con las declaraciones de distintos candidatos con esta cosa punitivista que nunca piensa el derecho humano, básicamente, ¿no? Y con nociones muy absurdas. Pensar que si alguien, por ejemplo, por tener un teléfono, sigue cometiendo delitos desde dentro de la cárcel, que esto es lo que argumentan, ¿no? Sí. Que una persona con un teléfono puede seguir delinquiendo por tener un teléfono. Con esa excusa podríamos decir que si alguien maneja mal en la calle y choca un auto, entonces toda la gente de su barrio no tiene que manejar más, digamos, claro. ¿No? Si hay uno que está cometiendo delitos con un celular adentro de la cárcel, ¿por qué le vas a prohibir ese derecho a todos los demás? ¿No? Me parece que ahí no se está leyendo con el más mínimo reparo en un derecho básico. Y esto del tiempo, sí, totalmente. A veces incluso no solo para recuperar un vínculo con ese tiempo que decías, sino también con una cosa que es deformar el tiempo, también permitirse un tiempo artístico donde hay un no tiempo, ¿no? Permitirse una conversación que se ven los rostros, se ven los gestos, que cuando hablamos estamos en otro lado un poco, cuando contamos una historia de nuestro pasado, estamos en ese pasado, estamos removiendo ese pasado. Cuando podemos en un programa de radio proyectar una imagen de futuro que se nos arma, nuestro cuerpo se va un poco a ese futuro también. La radio tiene esa posibilidad. Sí, me quedaba pensando en esto que decías de este tiempo electoral y también en los medios, porque un encuentro latinoamericano de estas características tampoco se difunde mucho, o sea, como que eso, como que siempre parece como las personas privadas de su libertad, como no, o sea, como que esto, ¿no? Como que falta ahí como más difusión y eso, ¿no? Sí, sí, la difusión es fundamental. Siempre trabajamos en los contextos de encierro también en no construir desde la victimización, ¿no? Claro. Sino construir desde la potencia absoluta de los saberes que hay dando vueltas ahí. Si la radio habilita que vos, eso que pensás que es una mierda y que nunca te valió nada en la vida, pero lo decís en voz alta y un compañero dice, ¡ay, qué interesante! Bueno, entonces ahí ya hay algo que te hace salir de la víctima, te hace salir también... Uh-huh. De estar todo el tiempo cumpliendo condena, incluso en espacios donde no tenés por qué cumplir la condena. Exacto. Y salir a otra posición. Y en cuanto a la difusión, sí, yo creo que también hay potencias que nosotros tenemos que seguir desarrollando para que sean más escuchados los proyectos que estamos haciendo. Después, qué sé yo, que los medios masivos se interesen o no en lo que ocurre, a mí ya es algo que un poco me tiene sin cuidado, digamos, ¿no? Sí, sí, sí. Sobre todo porque veo también la dificultad en los ámbitos más cercanos a veces. Si a veces a alguno de los chicos o chicas privadas de libertad les cuesta que su propia familia les difunda, les crea, vuelva a recuperar la confianza en ellos, la vinculación con ellos, imagínate una empresa corporativa de información. Si les cuesta ese vínculo con su mamá, de repente. Bueno, entonces trabajar desde lo terapéutico, también en los proyectos de radio, permite estas revinculaciones con el ámbito más cercano, ¿no? Está buenísimo. Pienso en esta posibilidad de participación activa también, y de creación, ¿no? Donde los lugares de encierro justamente transmiten todo lo otro, una posición puramente pasiva y con mucha sensación de muerte, de no producción, de no creación, de no creatividad, no planificación también. Totalmente. Lo otro después es el espacio de enunciación que ninguno de los proyectos los que estamos reunidos hoy niega en ningún momento. Siempre estamos diciendo, Radio Mosquito transmitiendo desde la unidad penitenciaria número 48 de José León Suárez, Radio Oculta transmitiendo desde el centro universitario de Devoto, en la cárcel de Devoto. No ocultamos nuestro lugar de enunciación, que es algo que escasea bastante en los medios corporativos, que te digan, acá transmitiendo desde la empresa tal, con tales intereses políticos, con tales intereses económicos. Nosotros nunca ocultamos nuestro lugar de enunciación en estos proyectos y me parece que también es un grado de sinceramiento que le exigimos a todos los medios. Y también pienso, porque sabemos, acá trabajamos un montón, ¿no? Que quienes están privados de su libertad, en general, muchas veces son pibes pobres, ¿no? Hay muchos, sí, hay un corte de clase, obviamente, en la población carcelaria que es innegable, innegable. Justo ayer estábamos trabajando con un texto de Esteban Rodríguez Alzueta en el penal, pensando también que hay cambios en esa dimensión, ¿no? O sea, hoy también la cultura de consumo entró tan fuerte que se cometen muchos delitos por la necesidad de acceder a capacidades de consumo que antes no se pensaban. Hay diálogos muy interesantes en estos proyectos entre generaciones de personas privadas de libertad. No es lo mismo el código de alguien que robó hace 20 años a un pibe que roba hoy, ¿no? ¿Qué buscaban? ¿Cómo demuestran su capacidad de consumo, que antes se ocultaba para muchas personas que robaban? Claro. Era como una suerte de cuestión que era mejor ocultar, no estar manifestándola, y hoy la cadenita, el querer llegar a la zapatilla de determinada marca, ¿no? Al conjunto de ropa, al boliche al que vas, a la bebida que tomás. Y eso, si no lo pensamos como una especie de consecuencia del capitalismo sistema, más ¿no? salvaje, no hay manera de pensarlo. O sea, cortemos la cultura de consumo y veamos cómo baja el delito. Sería hermoso eso, ¿no? Pensemos en una cultura que no esté basada en el consumo. Ahí vas a ver cómo baja el delito. Un montón de delitos se cometen por querer acceder a algo que te enrostran todo el tiempo y que te dicen que podés tener, y con el laburo no llegás, con el plan no llegás, con la educación no llegás, ¿y cómo vas a llegar? Y bueno. Y así. Diego, también que queríamos que anuncies que hay una feria del libro en Flores, ¿no? Tengo el alma partida en estos días, sí, entre este encuentro de hoy acá en La Tribu, mañana en Devoto. Y bueno, integro también la editorial Tinta Limón y soy docente del Centro de Formación Profesional 24, y con ese entramado hermoso del barrio de Flores, de un montón de colectivos y esta escuela pública, organizamos la cuarta edición de la Feria del Libro de Flores, este sábado 7 de octubre, de 3 de la tarde a 10 de la noche, cortamos Morón y Artigas, salimos al cruce, como decimos en nuestro eslogan de este año, salir al cruce obviamente de las ultraderechas, al cruce de toda la negación de la vida que estamos viviendo absoluta, y también salir al cruce de nuestras propias convicciones, nuestros modos de hacer y todo el tiempo desafiarnos en encontrar nuevos modos de organizar. Así que hacemos la Feria del Libro de Flores con más de 170 editoriales independientes en la calle, con charlas públicas que va a estar Selva Almada, sí, Alejandro Horowitz, María Luisa Peralta, viene Carmen Castillo, la documentalista chilena, para hablar con Albertina Carri en una charla medio imperdible sobre derechos humanos y arte, digamos. Va a tocar Sol Baza, va a tocar la César Pavón Orquesta, va a haber un espacio de infancia funcionando ahí en la Casona de Flores, una milonga en la calle, activistas gráficos haciendo serigrafía e impresión en vivo, un quilombo gigante que arranca a las 3 de la tarde este sábado y cierra a las 10 de la noche. Bien, ahí en Morón y Artigas, gratis y en la calle, ¿no? Así es. Comidita barata también va a haber, sí, ¿no? Los estudiantes del CFP, que estudian gastronomía justamente, ya están cocinando para el sábado, así que lo que van a comer está producido por los propios cursos de la escuela. El patio de comidas va a funcionar en la escuela. La escuela deviene patio de comidas gastronómico comunitario para la feria. Planazo para el sábado. Planazo. Te agradecemos mucho este paso por aquí, por el aire de La Tribu, y ya seguramente te vas para el encuentro, ¿no? Ya está arrancando la primera charla, así que bueno, gracias a ustedes siempre, y esta es mi casa, nuestra casa, sí. Así que siempre es hermoso estar. Como es costumbre han sido electos enanos en lo alto y están forrándose. Mientras el Papa en su despacho enciende su toscano y firma la canonización de Vito Corleone. Es tan absurdo lo que pasa que deja así de serlo y se vuelve normal. Na na na na na na na na na na na na. Como es costumbre han sido electos enanos en lo alto y están forrándose. La especie fascinada, drogada por la bruma que el diablo propagó. Mientras el Papa en su despacho enciende otro toscano y firma la canonización de algún reverendo. Siempre igual, siempre igual. Medimos las arrugas del calor de fondo del universo. Nunca más, quizás, cuando éramos amebas, no sé. Es tan absurdo lo que pasa que deja así de serlo y se vuelve normal. Dentro del círculo de tiza, hagamos la sonrisa de Mona Lisa. Charco de arena. FM 88. Una potencia en la resistencia. Una resistencia que produzca y no reproduzca. FM 88.7. FM. Somos una radio. ¿Somos una radio? Somos una radio. Encendida. La

35 minutos pasan de las 10 de la mañana, seguimos aquí en FM La Tribu, en Charco de Arena, construyendo territorios posibles, y nos vamos a ir al territorio de la cultura y el libro cubano, y la cultura cubana, y le vamos a dar la bienvenida a Martina, que se acercó aquí a esta casita. Marita, que se acercó a esta casita con parlantes para contarnos qué se viene esta Feria del Libro y la Cultura Cubana. Buen día, Marita. Buen día, perdón el cambio de nombre, pero no soy yo, sino... ¿Qué tal? ¿Cómo es la primera edición? ¿Se hace otros años? No, mira, les cuento. Esta es la tercera edición que se hace. Las primeras dos se hicieron en la Casa de la Amistad Argentino-Cubana de Buenos Aires, que queda por el Congreso, a dos cuadras. Esta vez la hacemos en Casa Patria, es la primera que hacemos ahí. Hubo cambio de logísticas, etcétera, pero bueno, en este momento se hace en Casa Patria sábado y domingo, y estoy pensando por dónde empezarles a contar, porque en verdad es tanto lo que hay en esta feria que es un montón. Va a haber, yo les cuento un poquito, desde música, danza, obviamente está la Feria del Libro con la venta de libros, presentaciones de libros, muestras de fotos. En cada actividad intentamos que hubiera representación de algún cubano, cubana, que obviamente estuviera acá, porque si no sería más argentina que cubana, y la idea es que estuvieran. Entonces, desde lo musical está el grupo Chequeré, que es un grupo de música cubana, con cubanos. Después está la compañía Somos, que es de danza, que enseña a bailar conga, que ya estuvo en la edición anterior, que fue la que hizo el cierre bailando conga. Las que no saben, los que no saben, les que no saben. Divino cómo uno se choca en el medio intentando aprender. Chicas, no es lo mío, pero muy lindo. Y después, bueno, hay un poco de lectura en homenaje al Che, porque aparte este fin de semana es otra conmemoración del aniversario del Che, de la muerte del Che, así que intentamos también haya un homenaje al Che en el medio de todo esto, porque claramente el Che está cruzadísimo y nosotros estamos cruzados por el Che. Así que, bueno, están las lecturas en homenaje al Che, donde va a estar participando Norman Brisky, que es uno de los que va a estar leyendo, narrando. Así que, bueno, hay un poco de todo. Después está la muestra de fotos, hay tres muestras de fotos. Una es de Javier Fernández, que es un cubano, claramente porque es con L al final. Javier, no hay duda de que es cubano. Después está Paloma García, que es una fotoperiodista conocida acá, haciendo la otra muestra de fotos con él en conjunto, en verdad esa va en conjunto. Y después hay una muestra sobre Fidel. Así que bueno, hay como un poco de todo, música, lectura, fotos, danza, hay tantas cosas. Dice también la gacetilla simultáneas de ajedrez. Y simultáneas de ajedrez, porque el ajedrez es, para el que conoce un poquito Cuba, es como el deporte de Cuba. El Che lo jugaba, y uno de los campeones del mundo de ajedrez es cubano, que era Casablanca. Entonces, el año pasado lo hicimos en forma de torneo, este año en forma de simultáneas. ¿Qué quiere decir? Que son partidas sin torneo, digamos, sin campeonato. Entonces, todo el tiempo hay para estar jugando ajedrez. Si saben, bienvenidas sean. Yo no lo sé. O sea, sí, el típico y básico, pero no para jugar y que me ganen. Pero sí, hay simultáneas. Empieza la actividad con las simultáneas de ajedrez. Mientras todo esto en la feria, mientras que hay una actividad y otra paralela, porque si no, lo que pasaba el año pasado, por ahí es que empezaba una y terminaba. Acá hay en simultáneo varias actividades. Por un lado, que es lo que nos permite Casa Patria, que tener, como son espacios separados, tener los juegos ajedrez por un lado, mientras que están haciendo la presentación de un libro. Bueno, y las muestras de fotos que están siempre ahí, obviamente. Casa Patria queda en Carlos Pellegrini 1289 al 1200. El sábado es de 16 a 20 y el domingo es de 15:30 a 19:30. Qué importante, ¿no? Esto de los lazos y de la solidaridad entre Cuba y Argentina, ¿no? Sí, es, la verdad es que es la premisa de la feria, porque sobre todo en estos, bueno, siempre Cuba está como en el ojo de la mira, como quien diría, pero hay momentos donde el auge es más grande y este es un momento donde Cuba necesita un poquito más de del apoyo. Entonces, la premisa de la feria es esa. Es más, vamos a tener, digo, es esa porque está en un momento donde el bloqueo sigue estando en pie. Sí. Hay toda una campaña de juntar insumos para Cuba desde lo que es la pandemia, sobre todo, que el movimiento de solidaridad con Cuba está llevando a cabo. Nosotras, que somos parte de ese movimiento, del Más Cuba, llevamos, ¿no?, ese proyecto y lo llevamos a la feria. Entonces va a haber todo una parte donde uno puede, desde el bloqueo, hacerse las selfies con los carteles, y tenemos ahí como la idea de poder promover con los hashtags y, bueno, nada, invitar a que se sumen. Y después, por el tema de los insumos, se viene haciendo una campaña hace rato y que ahora desde el movimiento se están volviendo a juntar para hacer otro envío más de insumos, que se juntan en la casa de Alsina, de Casa de Cuba. Así que también, en el medio de la feria va a estar el rejunte de insumos para llevar. Así que en la feria va a haber todo un cartel de solidaridad, literalmente la palabra, para que uno pueda ahí expresarse sobre los lazos entre Cuba y Argentina, para poder dejar ahí. Que después va a estar, perdón, eso se va a llevar para la Casa de Cuba para que quede expuesto todo ese cartel. No, y aparte esto, ¿no?, que vos decís, en momentos, incluso pensándolo en este territorio, ¿no?, más allá de lo que vos contás, el bloqueo histórico, ¿no?, que ya tiene, que cae sobre Cuba, la importancia también de darle visibilidad en este territorio, en este contexto, ¿no? Como en esta avanzada, pienso en el debate, se nombró, ¿no?, como el terror que da el comunismo, la acusación de un candidato hacia otra candidata, diciéndole comunista como insulto. Tal cual. Entonces, este tipo de encuentros, este intercambio cultural, precisamente viene a derrotar y reventar por los aires ese discurso que desde los medios hegemónicos de comunicación no cabe duda, ¿no? Sí. ¿Para qué lado van a estar tirando? Pero me parece vital justamente en este momento, ¿no?, ir como dándole el contradiscurso, ¿no?, tal y cual, seguir por eso insistiendo. Era, sí, nosotros intentamos, la feria, más allá de ser del libro, es de la cultura, que obviamente los libros son parte de la cultura, digo, pero desde ese lado promover un poquito ese contradiscurso, porque sí, justo está siendo en medio del caos de las elecciones, y es más, el domingo se adelanta, hicimos como un cierre anterior porque está el debate y toda esta cuestión. La realidad es que el comunismo siempre, sin hablar puntualmente, pero siempre fue atacado, Cuba fue atacada por comunista, entonces es medio en este momento el ojo de la mira para este señor que tenemos ahí, candidato, que no lo quiero ni nombrar porque me agarra como aquel viejo, ganas de tocarme el pecho derecho e izquierdo. Pero bueno, sí, está como complicado este momento. Y la realidad es que no es solo Cuba, también es Venezuela, digo, hay otro, es Nicaragua, es Irán, son un montón de países que están con el bloqueo. Pero bueno, nosotros desde Cuba hacemos todo un lazo de latinoamericano, digamos, pero bueno, hacemos el foco hoy en Cuba. Sí, no, y esto, ¿no?, invitar a quienes están escuchando a participar, a acercarse, porque en Cuba siempre trae, ¿no?, es como que es una población, una cultura sumamente alegre. Ay, ¿no?, si lo hay, es eso. Eso, ¿no?, como pienso en, por eso te decía, ¿no?, lo importante en este momento, porque tanto la música, la literatura, la poesía, todo en Cuba tiene una alegría que contrarresta muy rápido el discurso hegemónico. Entonces te empapa de una vitalidad y de unas ganas de seguir, ¿no? Como que te, sí, motoriza la cotidianeidad, que me parece tan importante darlo justo en octubre, o sea, que suceda en octubre, que es una inyección de alegría inevitable. Es muy loco, pero es verdad, ¿sí?, porque en verdad a mí me pasó cuando fui, ya hace muchos años, la realidad es que también están, siempre están hay que ser sinceros, en un momento pseudo crítico, por el bloqueo, por un montón de cosas, digo. Pero si hay algo que sobresale es que vos decís, loco, pero estás para atrás y mira, y siempre están como bueno, con la conga, con el son, bailando. Creo que es como la trinchera de les cubanos, porque la verdad es que no hay forma, sino nosotros, yo me caigo y tipo estoy para atrás, y ellos le dan, bueno, es la forma. Y la verdad es que creo que es lo que les representa básicamente, darle desde ese lugar, porque si no es difícil, está heavy el tema del bloqueo, sí, como de todo, ¿no? Porque hay que hacer también un montón de lecturas, pero nosotros intentamos desde ese lugar y hoy desde la feria, que es la tercera edición, seguir apostando a que la cultura sea parte de este cambio, de poder mostrar otras realidades, que no es solo tan politizada, que obviamente sabemos que la cultura es política y todo esto, digo, pero darle otra mirada desde el lado cultural. Entre todas las actividades que va a haber este sábado y domingo, me llamó la atención un lanzamiento de un concurso literario que se llama Narrar la Solidaridad, ¿no? Se va a lanzar este sábado a las 16:30 y me encanta el género que se eligió para narrar la solidaridad. Es el género epistolar, esto de escribir cartas, ¿no? ¿Cómo surge? Mira, primero se lanza ahí y va a ser el cierre conmemorando el 25 de noviembre por el fallecimiento de Fidel, que se va a dar cierre, quiero decirlo para que se quede como cerrado ahí, que por ahí acá no los tenemos en los flyers, en la Casa de la Amistad Argentino-Cubana. Como que se abre con el Che y se va a cerrar con la fecha de Fidel. Uh-huh. Y esto es porque en verdad venimos como buscándole siempre la vuelta, y creo que las cartas es algo que, no sé si a todo el mundo le pasa, pero marca muchas épocas, y las cartas atravesaron la revolución, porque en verdad no había forma en ese momento, y las misivas, porque en ese momento sí, se llamaban misivas, salvaron un montón de situaciones, digo. Y los cinco héroes cubanos, a los que se los conoce como los cinco héroes cubanos, a través de cartas hacían llegar los mensajes para afuera, para su familia, cartas escondidas, digo, no cartas como uno conoce, bueno, dale la cartita a tal. Sí. Entonces creo que las cartas siempre son un recurso que nos salvó en muchas ocasiones. En las épocas del proceso en Chile las mandaban en los, ¿cómo se dice? En los telares escondidos, hacían ventanitas y iban mensajes ahí. Digo, siempre las misivas fueron parte de las revoluciones, de la vida, de todo. Y estaba bueno, desde ese lugar, me parece. Me quedaba dando vueltas la palabra accesibilidad cuando planteabas esto de, bueno, el objetivo de poder difundir la cultura, de esta posibilidad de acceder, digamos, a la cultura y también de acceder al encuentro, que creo que es algo que transmiten constantemente en esto de, decías, bueno, un garrón lo que están viviendo, situaciones como muy fuertes, no sé qué, y sin embargo esa alegría y esa motivación constante que tienen y esa invitación constante a generar momentos de encuentro. Sí, la verdad es que primero voy a decir algo, que con esto del encuentro y la invitación es libre y gratuita, porque por ahí pasa medio de largo, y la feria algo que tiene es que sea accesible y sea abierta a al público en general, así que toda la feria es libre y gratuita, así que eso por un lado. Y el encuentro, la verdad es que, mira, a nosotros el armado ya es un proceso que nos lleva, más allá de mucho trabajo y de mucho tiempo, encontrarse con una persona, charlar con una persona, con otra, coordinar, ya es tal los encuentros que llevamos para armarla, que para nosotras la feria empieza antes, ¿cómo te puedo explicar? Porque Perdón, me trabé toda. No, porque es como se me vienen muchas ideas y es como, sí, es un encuentro, pero decía como que para nosotras desde el principio viene siendo, cuando termina una feria se empieza a gestar la otra. Entonces, como yo en esta, la verdad, es la segunda que participo. Yo soy fotógrafa, en la anterior hice las fotos y colaboré en algunas cuestiones desde, más desde afuera. Pero todo lo que es con Cuba, por lo menos con el tema del movimiento de solidaridad con Cuba, digo, es un encuentro tras otro. Para nosotros cada actividad es forjar encuentros de lazos con Cuba, con Venezuela, digo, hay una cuestión latinoamericana para nosotros que estamos parte del movimiento constantemente, digo. El encuentro es una, la feria es una forma más de encontrarse y de tratar de unir los lazos a través de la cultura, porque otras veces es verdad que ha sido más politizada, más de charlas. Acá hay un poquito de todo, porque hay presentaciones de libros, hay conversatorios, hay un conversatorio con fotógrafos, en verdad. No es específicamente sobre un tema de fotografía, es narrar Cuba a través de la mirada. Después están las presentaciones de los libros con sus autores. Digo, todo es, intentamos que sea un encuentro dentro de otro, no que queden como sueltas las cositas ahí. Voy a anunciar otra de las actividades el domingo 8 a las 17:30. Hay un conversatorio justamente sobre la dictadura del algoritmo. ¿Les suena? Entrevistas y artículos sobre redes sociales y guerra mediática en Cuba, presentación y conversatorio. Es muy, muy interesante también, ¿no? Sí, bueno, ese sería como el plato fuerte de me parece que de las presentaciones del libro, porque es la presentación de uno de los libros, literalmente, y viene al panel a charlar estos chicos que están como trabajando desde las redes sociales hoy. Influencer, Pablo Borda, que es un chico que es docente de historia, si no me equivoco, no quiero decirlo mal, que hace charlas por YouTube, que ha entrevistado a un montón de gente y que hace presentaciones en teatros y demás. Y después está este chico, Bruno Lonati, que ha viajado a Cuba de invitado también, que se lo conoce mucho en TikTok, para los que están viendo, no es lo mío TikTok, la verdad, pero digo, a nivel de influencers, más de historia y no de cosas cotidianas, pasatistas. Entonces ellos dos, que son como la cara hoy, está bueno porque están metidos en el medio de las redes, de la comunicación, de los algoritmos. Entonces vienen ellos dos, aparte de Fernando Roberto, que es el editor responsable de la editorial Acercándonos, que es desde donde sale el proyecto de la feria, Acercándonos Cultura, y de Javier Gómez Sánchez, que es el autor del libro. Pablo Borda y Bruno Lonati son hoy como la llegada a los más jóvenes, que por ahí, en este tema de que son muchos años el bloqueo y que es mucho la pelea, la realidad es que los jóvenes o les jóvenes ya tenemos más de 40 y es difícil a veces atraer gente joven de nuevo. Entonces, bueno, este es un público al cual acudimos y que, digo, acudimos porque ellos ya vienen en sus redes, en su forma, laburando el tema de la solidaridad, de Cuba, de Venezuela. Entonces, yo la verdad es que a Bruno no lo conozco personalmente, a Pablo sí, estuve en una de las charlas que hizo con Juan Martín, que le hizo por YouTube a Juan Martín Guevara, el hermano del Che. Así que están ahí como al tiro con lo que es las redes sociales y los algoritmos y el temita. Estamos con Marita hablando sobre esta tercera edición de la Feria del Libro y la Cultura Cubana, que se va a realizar ahí en Carlos Pellegrini 1289, acá en la ciudad de Buenos Aires, el sábado y el domingo, desde las 4 de la tarde el sábado, desde las 3 y media el domingo. Eso, hay muchas, muchas actividades, presentaciones, charlas para conocer, si no conoces, para interiorizarte sobre esta cultura cubana. Te queremos agradecer muchísimo. No, yo a ustedes, por favor, gracias por el espacio. No quería irme sin cerrar con que van a estar 1000 guitarras para Víctor Jara haciendo música. Ay, que si no conocen, es hermoso. La verdad es que han venido todo el año pasado y parte de este a ensayar a la Casa de Cuba los domingos y es un placer escucharlos. Y aparte de Chequeré, el grupo de música cubana y de danza, la compañía de danza Somos para Bailar Conga, también va a estar, no me quiero olvidar, perdón, pero son un montón. Hay otro grupo de Chequeré y Abel y Cintia, que son de danza, y la compañía, pues son dos, la compañía Somos de danza y los otros chicos que hacen danza. Pero bueno, no quería cerrar sin que estuvieran 1000 guitarras ahí presentes. 1000 guitarras. Bueno, gracias, Marita. Muchas gracias a ustedes. 1, 2, 3. corriste un poquito para años y acá está nuevamente. Perdón, está, estaba haciendo catarsis. Estaba ¿no hay un programa de catarsis? No. Le estaba preguntando a Marita cómo era su vinculación con Cuba y dice que hace más de 20 años que está en el movimiento de solidaridad con Cuba. ¡Qué tal cual, gran experiencia! Años. ¿No? Un montón, sí, no, la, más de la mitad de mi vida, ya diría. Bueno, son las 11, se nos termina este territorio posible, pero no se vayan porque ya llega la montaña, después el programa especial, porque estamos en este primer encuentro latinoamericano de radio en la cárcel que está sucediendo aquí, en la tribu Mostra, aquí en nuestro auditorio. Y bueno, ¿y nosotros cuándo nos vemos? Nos reencontramos, nos vemos nosotras, pero el resto nos radioescuchará mañana a las 9 de la mañana.